Hola radioescuchas del país, en Radio Estación Sur, y a propósito de los festejos que organizamos en el marco de nuestros 10 años de comunicación popular, este domingo invitamos a Villa Elisa para que nos cuente la historia de esta banda que creció junto con la radio. Produce el Fuego es el ciclo que se propone articular y poner en relación tres ejes sobre los que se conforma, se desarrolla y evoluciona la cultura en la ciudad. Aquí, la radio, la música y los espacios culturales son los protagonistas. No se puede seguir. Algo que está quieto, no se mueve. Villa Elisa trajo la energía de fuera del casco, allí donde se gestan proyectos autogestivos, como el de esta banda, que en una noche fría de marzo inició sus presentaciones en vivo e en directo desde un campo de abasto. Antes de la vecindad en Villa Elisa, el Tano Cacabo, Sebastián Porro y Racu Pérez ensayaban en la zona y se reponían un poco del agite y la crisis de 2001, comenzando un nuevo ciclo. Era como que venía todo de medio de un parate y estaba como en una instancia anterior. Entonces se acercó un montón de gente. Empezaban las cosas, sí. Como pasa mucho en la ciudad, ¿no? Se dan las cosas como en ciclos. Tiene subidas y tiene bajadas. Ahí va repuntando, no sé. Como... Sí, después del 2001, esa crisis me parece claro. Que fue, ¿no? Claro. Ahí 2001, 2002, 2003, todo ese momento... Sebastián Porro y el Tano Cacabo contaron un poco durante la charla sobre las formas diferentes que tuvieron de trabajar en estos años grabando 4 discos. Fue siempre diferente, tuvo como una línea también. El primer disco lo hicimos solo en un día, lo grabamos, hicimos como lo más que se acostumbra a hacer, ¿no? Fuimos a un estudio en Buenos Aires, un estudio de bueno, el pie, y con un productor bueno, y grabamos en un día. El segundo disco lo grabamos en Gianlo Alfredo, en Citibel. El tercero y el cuarto ya lo grabamos en casa. O sea, esa es como la línea que yo veo, ¿no? Empezamos haciendo una cosa como ya estaba estipulado que lo tenés que hacer, y terminamos como tratando de encontrar nuestro sonido y grabando nuestras propias cosas. En ese momento estamos ahora. Portugal, Volumen 2, Brasil y El Sin Nombre son los discos que Villa Elisa lleva grabados hasta el momento y en donde las canciones corrieron una suerte particular. En el primer disco grabamos 18 canciones, quedaron 15. El segundo grabamos 15 y quedaron 12. El tercero estuvo justito, quedó una solita afuera. Y eso también tiene como una línea. Antes... No es natural, me parece, porque también muchas cosas, cuando sos una banda nueva, es todo nuevo. Y después, cuando ya tenés un camino recorrido, algunas cosas, por ahí decís, esto ya se parece a aquello. Es como que empieza toda esa cuestión que tiene que ver con el crecimiento y un proceso. No te enojes, corazón. En el aire de la 91.7 contaron también que ese proceso y forma de trabajo característica no proviene, sin embargo, de una influencia en particular. No tenemos una influencia, la verdad, no. Lo que sí tenemos son como conceptos de trabajo. En un primer momento era como esa cosa de la canción primera, ¿viste? Entonces la primera idea. Pero entonces como que ese era el concepto del primer Villa Elisa, que creo que en algún momento le... No sé, nunca recuerdo quién fue el que le puso esto de rock silvestre. Y a nosotros fue así como que vino de dos partes, y a nosotros nos pareció bien, nos acomodamos a esa situación del rock silvestre, de como algo así despeinado, ¿viste? Como salga. Sin después buscarle desde la mente que suene bien, sino dejar esa primera instancia así más del corazón, del alma, como una cosa más expresionista. Camino por el agua. En Villa Elisa, la autogestión es el modo que atraviesa más de 10 años de trabajo. Tuvimos que salir nosotros a hacerlo. Y eso después, lo mismo va para hacer los discos que los hacíamos nosotros, personalizados, ¿entendés? La gráfica la hacíamos una por una, nos gestionábamos los shows y así fuimos, sobre todo el Tano ahí hizo. Hacíamos esa de que dejábamos los discos en el... Esa estaba buenísima. Y entonces dejábamos los discos en los conciertos y decíamos que cada uno se agarre lo que quiera y que deje algo a cambio. Cualquier cosa. Era buenísimo. Después agarrábamos la cajita esa y encontrábamos de todo. Y ahora esta época tiene los medios también, que en esa época no había. Había algunos. Estaba, sí, pero estaban, digamos, algunos. El diario. Estaba el diario, estaba el gran órgano de difusor de... No había radios. Había radios, pero barriales, sí. Así, qué sé yo, pero la red de... de comunicación que hay hoy en día, ni hablar con la internet y las redes sociales, ¿no? Sí. Y los teléfonos y todo eso, es impresionante. Hace que inmediatamente tengas acceso a muchísima música de La Plata que antes era imposible. Claro. Si no ibas a los recitales, no las conocías las bandas. Eso es una gran, gran diferencia, ¿eh? En 10 años explotó todo eso. Los 4 discos de la banda se pueden descargar gratuitamente ingresando a www.villeelisa.bandcamp.com, y para ellos el legado artístico se mide en términos de evolución. Pienso que la próxima vez tendría que hacerlo mejor, para que lo que quede sea que lo mejor que hice en ese momento. Eso es lo que pienso, ¿viste? No, ¿cómo decirte? Mirando para atrás todo lo que hice. Bueno, si cada una de esas cosas fueron, se nota que hubo una intención de hacerlas mejor, ya con eso estoy bien. No me fijo tanto si tiene la energía que tenía antes. Que siempre sea lo del momento y que se note la intención de haberlo hecho lo mejor. Hay que, sí, es como dice Seba, si tratar de en ese momento sacar lo mejor de uno, ¿viste? Dar lo mejor de uno en cada momento, me parece que es así como una ley, que si no solo sirve para la música, sino sirve para todo. Creo que cada vez vamos ajustando esas cosas un poco más. Tal vez el último, yo creo que el último disco es el mejor, es como el vino. Para el Expreso Farco, presentando a artistas populares de La Plata, informó desde Radio Estación Sur, Matías Di Loreto.